vieja usina sigue disfrutando de Banda 21. Las manos arriba de todo Córdoba. Para mi mamá. Cometí un error, el haberla dejado llegar donde nadie había llegado yo. Y para todos ustedes también. Estoy preso de sus ojos, de su risa, de su boca, de su pelo, de su cuerpo, de la pasión que me provoca. Y de mirarla que se acerca y el poder besar su boca, que me trastorna, que me aloca, que no soy yo. Ella llegó donde nadie había llegado. Ella invadió lo que nadie había invadido. Y si era dueño de quien no tenía dueño, de mi corazón. Ella llegó donde nadie había llegado. De su risa, de su boca, de su pelo, de su cuerpo, de la pasión que me provoca y del mirarla que se acerca y del poder besar su boca que me transforma, que me aloca y que no soy yo. Que tú me tienes.